Hoy estaremos estudiando una iglesia interesante. Vamos a leer en el capítulo 3, ya salimos ayer de lo que era el capítulo 2 de Apocalipsis, en el concepto del estudio, como lo estamos llevando en relación a las tres perspectivas, histórica literal, histórica en relación a lo que es el tiempo, el segmento de la iglesia cristiana a la cual pertenece la iglesia o el periodo de Sardis y la aplicación en nuestras vidas, en la actualidad. Y lo encontramos, el mensaje del Señor, el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cada vez que yo veo cosas como esta, lo que me recuerdo es de un aparato que yo tenía, que cuando lo encendía mal, decía, inicio caliente. Y aquí Jesús está iniciando de manera ardiente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives. Y estás muerto. Nada de dorar la píldora. Directo al grano. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando estudiaba el mensaje a Sardis, no pude contener mis pensamientos en relación a lo que es cierto nivel de paralelismo que encuentro con el mensaje a la Odisea. El mensaje no es exactamente igual, pero tiene un parecido pasmoso. Comienza caliente, no comienza suave, no comienza diciendo cosas bonitas. Comienza directamente con una reprensión. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Directamente aquí lo que está diciendo Jesús es, eres un hipócrita. Sin darle muchas vueltas. En ti hay hipocresía. Pero vamos a entender un poquito el por qué Jesús está diciendo algo así. Vamos a analizar un poco lo que es la iglesia de Sardis, lo que era la ciudad de Sardis, lo que era el período de la iglesia de Sardis y lo que puede aplicarse a nosotros en nuestros días. Según la historia, Sardis era una ciudad antigua. Distante, a poca distancia al sur de la ciudad de Tiatira. Sardis gozaba, como pasaba con Tiatira, de una ubicación comercial favorable. Hay un antiguo geógrafo, según nos cuenta aquí el comentario bíblico, llamado Estrabón, que define a Sardis como una gran ciudad. En los días en que fue escrito esto, en que Jesús le dictó esto al apóstol Juan, no tenía una rivalidad de importancia ni con Éfeso ni con Pérgamo. Y en relación a su nombre, se entiende, algunos sugieren que el nombre tiene que ver con, se podría interpretar como que es canción de gozo, o quizás lo que queda, o quizás también algo nuevo. Así que en relación a lo que es el nombre de la ciudad como tal, no tenemos una definición exacta todavía, como pasa con otros nombres de las iglesias que hemos estado estudiando. Quedaba en lo que conocemos hoy como el país de Turquía. Y estaba a una distancia al sur de la iglesia, de la ciudad de Tiatira, y a unos 80 kilómetros aproximadamente de lo que sería en el día de hoy la ciudad moderna de Esmirna. Como dije, formaba parte de Turquía, en lo que se conocía en ese entonces. Acordémonos de que para ese entonces se dividían las zonas del imperio en provincias. Recordamos que cuando, en los tiempos de Esther, había unas 120, 127, ahora no recuerdo exactamente el número, en el libro de Esther, en el imperio de los medos persas, la división era por provincias, y había unas 100, vamos a buscarla directamente para no estar hablando sin una base firme. El libro de Esther, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía. Aquellos que tenemos una idea en nuestra mente de lo que era el mapa, estamos hablando de una región bastante amplia. Y este caballero tenía dividido, este reino estaba dividido en 127 provincias. Nosotros vemos las provincias, República Dominicana, el país donde nací, está dividido en provincias, no es como aquí estados, o como pasa en México, que también son estados. Creo que en Guatemala le llaman departamentos, si mal no recuerdo. Y no son más que zonas, divisiones. Y si no me equivoco, Canadá también se divide por provincias, le llaman así mismo provincias. Y a pesar de ser un país con tanta extensión territorial, solamente tiene 4 provincias. Interesantemente, República Dominicana, que cabe en Canadá cientos de veces, tiene 30 provincias, 30 y 30 y algo de provincias. Porque fueron divisiones políticas que hizo el dictador Trujillo para poder tener personas soplones, personas que le pudieran comunicar. En Canadá decidieron solamente tener 4 o 5, si mal no recuerdo. El imperio medo-persa tenía 127. Y el imperio romano también tenía bastantes. Y esta región esta provincia donde estaba la iglesia de Sardis, de ese entonces, era lo que se llamaba Asia Menor. Hoy lo conocemos como Turquía, un país con una extensión bastante grande. Y esta iglesia estaba en la ciudad llamada así. Como pasa muchas veces entre nosotros que llamamos la ciudad, las iglesias en base al nombre del sitio. La iglesia, yo nací y hasta que vine aquí a los Estados Unidos, pertenecía a una iglesia llamada la iglesia de Gascue. Porque esa iglesia estaba situada en la zona de Gascue. Es una zona, un barrio allá en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Por eso se le llama la iglesia de Sardis, iglesia de Sardis, porque pertenecía a la ciudad de Sardis. Y Sardis tenía ciertas características interesantes. Era una ciudad, como dice el comentario bíblico adventista, era una ciudad con una ubicación comercial. Las ciudades que tenían una ubicación comercial favorable era porque estaban en el camino, en la ruta, donde la gente tenía que pasar, y eso le permitía tener acceso a viajantes, a viajeros, a personas que iban, que pasaban por ahí, y podían entonces comercializar. En el caso de Sardis, era una ciudad próspera. Y era famosa por su riqueza, comercio y su ubicación. Generalmente la ubicación influye demasiado en lo que es la prosperidad de una ciudad. Si esa ciudad está en una ubicación alejada de donde haya tráfico humano, entiéndase tráfico de comercio, tráfico de ir de un sitio a otro, en la generalidad de los casos esa ciudad o ese pueblo va a ir decayendo. Pero por esta ubicación estratégica, en una colina, y eso es algo interesante, en una colina fortificada, hacía la ciudad casi inexpugnable. Se sentían como estaba Babilonia. La iglesia que estaba en Sardis y la ciudad de Sardis, generalmente los ambientes en los que estamos influyen sobre nosotros. De ahí la razón de por qué cuando se vive en la ciudad, nuestros pensamientos son parecidos a la ciudad. Cuando vivimos en el campo y estamos alejados en el campo de la ciudad, porque una cosa es vivir en el campo, otra cosa es vivir la ciudad en el campo. Y una de las maneras, hago un paréntesis con esto, una de las maneras de tener la ciudad en el campo son estos aparatitos que nos conectan a la ciudad y al pensamiento citadino de una manera asombrosa y peligrosa. Y hace que nuestros pensamientos, actitudes y vida, a pesar de estar en el campo, alejado de la ciudad, siga influyéndonos a nosotros. Y nos mantiene atados, y ojalá ese no sea el caso de nosotros, de la mayoría, atados a ese pensamiento citadino. Y esta ciudad que estaba en este sitio inexpugnable, un sitio difícil de accesar, le daba una especie como de seguridad mental a la gente. Los hacía sentir que estaban bien. Los hacía sentir de que ellos estaban como estaba el pueblo de la ciudad de Babilonia, que tenía doble muralla, muralla por donde podían correr carros con caballos, hacer competencias de cuatro caballos en fondo. Imagínense ustedes el ancho de esas murallas, y tenían dos murallas así. Ellos pensaban, bueno, aquí nadie va a venir. Y llegó el general Ciro, desvió el río Éufrates y entró caminando cuando estaban en fiesta. Así le pasó a Sardis. Por esa seguridad que tenía la ciudad, Ellos tienen una reputación histórica de caer en complacencia. Esa es una palabra muy que vamos a repetir mucho en el estudio de hoy. ¿Qué es complacencia? Cuando usted le da gusto al gusto. A veces caemos en complacencia simplemente porque nos sentimos confiados. Confieso que ayer yo caí en una complacencia que no debí de caer. Comí a una hora que no debí de comer. Y comí algo que tampoco debí de introducir en mi boca. Porque me sentí seguro, me sentí confiado y me complací a mí mismo. Me di gusto. Y esa complacencia que tenía la iglesia de Sardis, por sentirse que estaba en un sitio favorable, un sitio donde poca gente podía accesarle, sobre todo invasiones, etc. Por pensar de esa manera y por sentirse segura, fue conquistada en varias ocasiones, según nos cuenta la historia, debido a la falta de vigilancia. Miren qué interesante es conocer la historia de la ciudad donde estaba la iglesia de Sardis, que era la ciudad de Sardis. Debido a esa falta de vigilancia, Ciro el Persa, en el año 546 a.C., invadió a la ciudad de Sardis. Y también Antíoco III, en el año 214 a.C., los invadió. Porque como estaban ahí arriba, en una loma, en una colina fortificada, bajaron la guardia. Y se sentían que estaban seguros. No vigilaron y por esa falta de vigilancia fueron invadidos. Sardis era conocida por su riqueza, especialmente por ser un centro de comercio y por su producción de oro y textiles, telas, ropas. Se le atribuía la invención de la moneda acuñada, lo que le hacía un centro económicamente importante. O sea, ellos fabricaban monedas. Si tenían oro y hacían monedas para otros, imagínense ustedes. Albergaba un templo dedicado a la diosa Artemis, que otros llaman también Cibeles. Lo que quiere decir que si tenían un templo de ese tipo, pues recordemos que las iglesias no eran necesariamente en templos, como pasa hoy en iglesias. No lo llamamos iglesias al edificio, pero realmente la iglesia somos nosotros. Ahora, la iglesia se reúne en un templo o se reúne en un local, en un edificio, al que nosotros llamamos iglesia. Pero realmente la iglesia somos nosotros. Y muchas de las iglesias de ese entonces se reunían en las casas. Como ha de pasar prontamente entre nosotros, cuando ya no podamos seguirnos reuniendo en iglesias y nos reunamos entre grupos, ¿cómo estamos reuniéndonos ahora? Aquí, según veo, somos unos 17 reunidos según los teléfonos, pero posiblemente quizás haya más, porque hayan algunos que estén compartiendo teléfonos con otra persona de su familia, en sus casas. Y nosotros estamos ahora mismo siendo una iglesia, siendo un grupo de estudio de la palabra de Dios y unidos en una misma fe. Pero va a llegar un momento donde no va a haber ni siquiera con qué pagar estos aparatos. No van a tener señal, no van a poder tener ni siquiera con qué cargarlos de electricidad para poderlos utilizar. Y solamente vamos a tener la iglesia, quizás pequeña, con los amigos y vecinos cercanos que crean igual que nosotros, y nos reunamos un día en la casa de uno, otro día en la casa de otro. Pero cuando se habla de tener un templo, como tenían ellos, un templo bastante aparentemente importante, eso nos da a entender de que en ese entonces esa ciudad, como la mayoría de las ciudades en la antigüedad, la fuerza religiosa era el paganismo. Habían judíos y personas de otras nacionalidades, como pasa hoy todavía, a pesar de las fronteras y demás cosas. Toda la vida la gente se ha movido de un sitio a otro. Antes era aparentemente menos molestoso. Ahora tenemos un sentido de propiedad un poquito diferente. Y se hace más difícil, pero siempre ha habido mezclas. Y esas mezclas han traído sincretismo religioso. Y se mezclan las creencias tuyas con las creencias mías. Y la fidelidad a una creencia básica tiende a aminorarse, tiende a diluirse. Esa mezcla hace que la fe no sea una fe limpia, una fe pura. Y eso pasaba en la ciudad de Sardis. Ahora, lo interesante es que cuando vemos el mensaje de Jesús, que comenzó caliente diciéndole: ustedes tienen un nombre de que están vivos, pero eso es mentira. Sorprende un poco este mensaje, porque cuando vamos ahora a la perspectiva histórica del período que comenzó desde el 1517, cuando arrancó la Reforma Protestante, 1517, 1518, hasta que llegó lo que entendemos nosotros como la señal, una de las señales grandes del tiempo del fin, del comienzo del tiempo del fin, que fue el terremoto de Lisboa, la capital de Portugal. Ese periodo de tiempo es un periodo de tiempo que uno pudiera haber dicho: oye, pero eso es un periodo hermoso. Porque interesantemente, si recordamos lo que fue leído al principio, aquí Jesús no está hablando de persecución. Aquí no se está hablando de tribulación. Aquí no se le está diciendo a la iglesia: no temas por lo que te ha de pasar, como se le dijo a las anteriores o a algunas de las anteriores. Sé fiel hasta la muerte. Aquí no se está diciendo eso. Mantén firme tu vida a pesar de que te van a perseguir, te van a dar tribulación, vas a ser puesto en cárcel. No, aquí no se está diciendo eso. Interesantemente aquí, si analizamos la historia, aquí debió de pasar todo lo contrario. Porque aquí ya la persecución estaba casi al 0%. Habían sus rebeldes que seguían molestando, habían cosas terribles todavía que estaban pasando. Pero comenzó a salir la verdad. Aquello que había pasado en la iglesia de Teatira, donde se había mezclado la verdad con la mentira, donde ya la iglesia católica romana había tomado control y estaba persiguiendo a la gente que no creía en ello, y el poder de la iglesia y del Estado estaba mezclado. Aquí con la iglesia de Sardis, eso comenzó a derrumbarse. Apareció la imprenta, y con la imprenta comenzó a verse la luz, porque lo que primero se imprimió fue la Biblia, la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Y comenzaron a conocer la verdad y llegó entonces lo que conocemos como la Reforma Protestante. Comenzó entonces a desarrollarse la verdad en los corazones de la gente. Pero lo que dice Jesús es que tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Había una muerte espiritual. La reforma comenzó. La reforma abrió los ojos de mucha gente. Y después que abrió los ojos de mucha gente, comenzaron a sentirse, ahora sí estamos de nuevo en la verdad. Ciertamente, ahora conocemos la palabra, la podemos leer en nuestro idioma. Ese oscurantismo, esa oscuridad, ya estamos viendo la luz. Ya tenemos luz. Lo voy a decir ahora con otra palabra. Ya somos ricos. Ya estamos vivos. Ya somos libres. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y después de eso, viene el famoso, puedo descansar. Bajamos la guardia y la vigilancia que normalmente se tiene cuando te sientes perseguido, pasó. Conozco muchas personas, he visto muchos casos de personas que vienen de sitios de persecución. Y buscando asilo acá en los Estados Unidos por sentirse perseguidos por su fe. Cuando llegan aquí al llamado, y podemos decir que en cierto modo así es, al llamado al país de las libertades. Aquí se baja la guardia, aquí se deja de ser vigilantes. Y toda la fuerza, toda la vigilancia que se tenía, toda la energía positiva hacia la palabra de Dios, comienza a diluirse. Porque como aquí nadie me ataca, yo me siento tranquilo, yo me siento bien, yo estoy feliz, entre comillas, con Dios. Y comienzo a ceder en mi forma de ver la ley, comienzo a ceder en mi forma de vivir, comienzo a ceder en mi forma de mantener una relación real, diaria y constante con Dios. Y nos pasa como me pasó anoche. Y dice la palabra, pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y de una cosa simple, pasamos a otra cosa menos simple. Y si lo dejamos así, vamos haciendo que sea una bola de nieve. Y la bola de nieve tiene algo interesante. Cuando caen por una pendiente en una montaña, pueden tener el tamaño de una bola de ping-pong. El tamaño de una nuez, el tamaño de una almendra, el tamaño de una uva. Y cuando vas rodando en esa pendiente, a menos que se pare en la parte de un risco, lo que llega abajo es una avalancha. Y aquella uvita o el tamaño de esa bolita de nieve del tamaño de una uva, o de una pequeña cereza, o de un nance, que todavía así, más o menos como la cereza, así pequeñito, nance, nanche. Eso va bajando y se le van pegando todos los pecados. Y de un pequeñito pecado sigue al otro, y sigue al otro, y sigue al otro, y sigue al otro. Y cuando venimos a ver, no tiene el tamaño de un coco. Tiene el tamaño de un carro. Y llega un momento que ya no tiene el tamaño de un carro. Tiene el tamaño de un camión. Y no solamente me arrastra a mí, arrastra a todos los que están cerca de mí en una vorágine triste de pecado. Y todo porque no estábamos vigilantes, como le pasó a la ciudad de Sardis, como le pasó a la iglesia de Sardis en el periodo de la iglesia de los años 1517 a 1755. La iglesia comenzó fuerte, comenzó con todas esas cosas interesantes que pasó con la Reforma Protestante, las 95 tesis de Lutero, el conocimiento de la verdad, de vivir por fe, de que el justo iba a vivir, estaba siendo salvo por gracia, no por obras. Y comenzamos a conocer verdades. Y nos sentimos tranquilos. Y llegó un momento de que ese fervor de conocer la palabra bien, de conocer las verdades, nos hizo sentir que ya no necesitábamos conocer nada más. Y entonces fue cambiado el fervor por formalismo. Voy a la iglesia, conozco la verdad, estoy en la iglesia correcta. O como dijo un cura interesantemente en Brasil, cuando un colportor encontró que el cura tenía la colección... tenía más libros del Espíritu de Profecía en su oficina que lo que tenía muchos en sus casas siendo adventistas. Incluso tenía el conflicto de los siglos en la gaveta de su escritorio, subrayado de tapa a tapa. Y cuando el colportor ve eso, le dice, pero señor cura, usted conoce toda la verdad. ¿Y por qué usted no está en la iglesia verdadera? Y el cura le dijo unas palabras que me dan miedo. El cura le dijo, yo estoy muy claro de que ustedes tienen la verdad. Lo que yo no estoy seguro es de que de la manera que ustedes vivan sean la iglesia verdadera. Porque el hecho de que seamos adventistas y tengamos la verdad en nuestras manos no nos hace ser parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo pertenecen a aquellos que son de Cristo. No que están escritos en los libros de la iglesia adventista del séptimo día aquí en la tierra, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Y se mantienen escritos en el libro de la vida y no son borrados del libro de la vida. Esa es la iglesia de Dios. Por eso dice Dios en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 18, hablando de la iglesia, hablando acerca del sitio donde están sus hijos, su iglesia, diciéndole: ustedes están congregándose en el sitio equivocado, en la iglesia equivocada, en el templo equivocado. Le dice: salid de ella, pueblo mío. Porque ustedes pertenecen a una iglesia que no es esa donde ustedes están. Y tristemente, Dios no le va a decir a los que están aquí adentro: salgan. Pero cuando comience la verdad a sentirse, van a salir como salen las ratas del barco cuando se está hundiendo y se acaban de matar, sin saber quizás que se están suicidando en el agua del mar. Cuando comience la tempestad, las ratas van a saltar del barco. Los ratones van a saltar del barco. El formalismo es lo que hace a Jesús decirle a la iglesia de Sardis: tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Porque conociste la verdad, viviste, te sientes vivo, pero estás muerto. Porque ese formalismo que siguió a la iglesia o las iglesias protestantes, comenzaron incluso a dividirse en diferentes denominaciones, porque tú piensas diferente a mí, yo pienso diferente a ti, la verdad no está ahí, la verdad está acá. Y eso me recuerda cuando yo estaba en la universidad, que yo estaba cerca de un caballero que dijo algo que a mí me conmovió y me hizo sentir un poco wow. Este muchacho dijo algo fuerte. Estábamos en la fila de registrarnos, de apuntarnos de nuevo, de entrar de nuevo al semestre en la universidad y íbamos a registrarnos. Pero sucede que en el desorden que se arma algunas veces entre las filas, había uno que, pasándose de listo, queriendo ser más vivo que los demás, sacó y armó otra fila. Y había como dos o tres filas. Entonces había la discusión: no, esta es la fila verdadera, no, aquella es la fila verdadera. Y el muchacho lo que dijo: ustedes están como los evangélicos, que esta es la iglesia verdadera y esta es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la fila real? Y sonó como un chiste en ese momento. Pero todavía lo recuerdo como algo que me puso a pensar. Así nos pasamos nosotros, y eso pasó en el tiempo de la iglesia de Sardis. Conocieron la verdad, pero comenzaron a dividirse, facciones, ¿no? Porque tú no crees esto, yo lo descubrí también, y tú no crees esto. Y comenzaron entonces los formalismos. Y entonces aquella influencia que tenía la iglesia popular, aquella forma tan estructurada y tan 2 + 2 = 4, y si no estás dentro de 4, no estás con nosotros, comenzó a vivirse entonces entre aquellos que protestaron. Y como se vivía de manera formal, tú eras cristiano. Si no estabas dentro del formalismo que nosotros entendemos como correcto, tú no eres cristiano. Tienes que irte para otra iglesia. Ahora lo voy a decir con las palabras nuestras. Si no hace lo que nosotros entendemos que es correcto de acuerdo al manual de la iglesia, el manual de la iglesia te dice, aquí lo tengo conmigo, el que todavía está vigente hasta que salga el nuevo, con los cambios que se hicieron hace unas semanas aquí en San Luis. Si no estás de acuerdo a lo que aquí se dice, entonces hay que ponerte en disciplina. Hay que ponerte en censura. No puedes hacer tales y tales cosas, porque eso es lo que es la formalidad de lo que debe de ser. Tiene que pasar este tiempo, porque a pesar de que tú te arrepentiste, no, esto por aquí no va. Y si insiste mucho, entonces hay que desfraternizarte. Pero yo no quiero que me... Yo estoy arrepentido, sí, pero aquí hay que desfraternizarte. Y tenemos ese encajamiento ahí cuadrado de que 2 + 2 = 4, y si no son 4, usted se va. Y si bien es cierto que hay que tener orden, como le dijo Jesús a los fariseos, ¿hasta cuándo van ustedes a no querer entender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? ¿Hasta cuándo van a creer que por tener este libro azul que tengo en mis manos y cumplir según ustedes, al pie de la letra de lo que yo estoy diciendo, con ese formalismo, hasta dónde van a creer que simplemente porque viven en base a sus propias fuerzas, haciendo obras por sus propias fuerzas, hasta dónde van a creer que están vivos? ¿Hasta dónde van a pensar de que sin tenerme a mí en sus corazones, viven? Y no se están dando cuenta de que ustedes no viven. Ustedes solamente respiran. Pero están muertos. Porque vivir, aunque estemos enfermos, es tener a Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es vivir realmente vigilantes siempre. No permitiendo que la complacencia, como le pasaba a la ciudad de Sardis y a la iglesia de Sardis, como nos sentimos ya seguros en nuestra fortaleza inexpugnable, donde nadie quizá nos pueda alcanzar, van a aparecer los siros y los antíocos y nos van a invadir. Y vamos a caer estrepitosamente en pecados. Y vamos a estar tan formalmente metidos en nuestros propios pensamientos que vamos a creer que estamos con el Señor y no es así. Por eso necesitamos que haya algo que nos remueva. Y pasó algo interesante en el tiempo de Sardis, en el tiempo del período de la iglesia de Sardis. Hubo un recordatorio que conmovió a todo el mundo. En el año 1755, el día 1 de noviembre de ese año, hubo un terremoto en la ciudad de Lisboa. Un terremoto que, aunque no habían sismógrafos como los tenemos hoy, en base a los cálculos que hacen los entendidos en eso, las personas que estudian la sismografía, el terremoto de Lisboa se calcula que fue en la escala de Richter, como se dice ahora, entre los 8.5 a los 9.0. El 85% de la ciudad de Lisboa fue destruida. Y no estamos hablando de casas versión en los Estados Unidos, que son casas de cartón. Estamos hablando de casas de piedra, casas fuertes, edificios. 85% de sus edificios desaparecieron. Se sintió incluso en las costas de Brasil y en las costas de África. Murieron, se estima, entre unas 10.000 a 100.000 personas. El número que la mayoría acepta con más como con más valor es unas 50.000 personas. De golpe. Hubo tsunamis de unos 5 a 10 metros de altura. Devastó el puerto de Lisboa, devastó otras zonas de Portugal, devastó otras zonas en España y en Marruecos, ya eso en la al frente en África. Y debido a los incendios provocados por lámparas y velas en las iglesias y los hogares, lo que no destruyó el terremoto y el tsunami, lo destruyó el fuego. Portugal era un país pujante, al punto de que incluso todavía hoy, países en África y en algunas zonas de Asia, pero ya no con tanta influencia, pero sobre todo en África y aquí en América, en la expansión territorial que comenzó en los años 1400, cuando al final de ese siglo Colón se encuentra equivocadamente con América, comenzaron los europeos a querer tener sitios. Los belgas se fueron en partes de África, los portugueses también vinieron aquí a América y ahí tienen a Brasil, por eso se habla portugués en Brasil. Se fueron a algunos países de África, por eso se habla, por ejemplo, en Angola, se habla también portugués. Se fueron los ingleses a muchas de las islas de acá, se fueron también aquí, quisieron entrar, después que entraron los perseguidos aquí en los Estados Unidos, también quisieron ellos venir acá, porque decían, bueno, ustedes están ahí, ustedes son parte de nosotros también, porque ustedes son ciudadanos nuestros. Se fueron también a la China, se fueron a la India. Y comenzaron todos esos pequeños países, porque interesantemente Europa es pequeña. Para mí Europa era grandísima porque yo vengo de un país pequeño. Pero cuando yo la comparo ahora con Estados Unidos y con África, no, Europa es pequeña y los países son incluso más pequeños que los estados acá en los Estados Unidos. Y ellos necesitaban tierra y comenzaron a expandirse. Y eso fue parte de lo que pasó con Portugal. Pero este terremoto los desbarató económicamente. Pero pasó algo interesante. No solamente la influencia del terremoto fue económica. También fue un despertar. Y comenzaron a hablar muchas personas, incluso gente como Voltaire, Kant y otros filósofos. Comenzaron a hablar acerca del terremoto porque impactó la vida de toda Europa. Impactó toda la vida del mundo occidental, que era quien dominaba. Quien todavía, en cierto modo, domina bastante, a pesar de que Asia, ya en el Oriente, está tomando una fuerza tremenda. Pero en ese entonces no tenía la fuerza que tiene hoy día. Y Europa manejaba el mundo. En cierto modo, sí, igual, porque eso es lo que dice Daniel 2, cuando los 10 reinos, aquellos que están en los dedos de los pies, iban a tomar el mundo y se iba a mezclar entonces iglesia y Estado. Y todavía se siente esa influencia culturalmente, políticamente, económicamente. Y este terremoto a Portugal lo sacudió y perdió parte, una gran parte de la hegemonía de lo que era el imperio portugués. Y cuando vieron eso, otros pensadores de la misma Europa comenzaron a filosofar acerca de eso. Y comenzó una perspectiva de cambio que se va a ver en la próxima iglesia. La pregunta viene ahora en el punto de vista de aplicación. ¿Qué terremoto necesitamos nosotros para cambiar? Jesús se pasó todo el mensaje de Sardis hablando de que solamente quedaban algunas pocas personas, pero todo lo otro era arrepiéntete de lo que tú conociste. Conociste la verdad. Conociste que eres salvo por gracia. Conociste que lo que se estaba haciendo en la iglesia que se confundió y que se mezcló con el paganismo, que toleró a Jezabel, que toleró toda esa mezcla que yo no dije que era mía. Ya tú conoces toda esa verdad y la estás sacando de tu vida. Pero después que la sacaste, entonces lo que vienes es ahora vivir un formalismo parecido al sitio de donde saliste. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Saliste de Egipto, pero tu mente sigue en Egipto. Lo mismo que nos pasa muchas veces a aquellos que hemos salido de grandes ciudades. Vivimos en pequeños pueblos o vivimos bien apartados en zonas rurales. Pero seguimos con nuestra mentalidad formalista de la ciudad. Seguimos con nuestras ataduras de la ciudad. Pero no conocimos la verdad. No nos hizo libre la verdad. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Piensan que por haber conocido la verdad, Satanás se va a quedar tranquilo y le va a decir, bueno, ya ellos conocieron la verdad, ya los perdí? No, no es así. Y como dice un refrán, y eso dirá él, mientras hay vida y esperanza, lo que yo tengo que luchar es para que antes de que se muera, se quede de mi lado y muera de mi lado. Y mientras tenemos vida, Él tiene esperanza de conquistarnos para sus reinos. Y comienza a dar vueltas. Y oye, ahora no es con persecución. ¿Con qué le mezclé el asunto? ¿Qué estrategia sigo haciendo? Tengo que buscar la manera. Y le metí un formalismo donde se olvidaron de Dios. Donde a pesar de haber conocido lo que era la gracia, tristemente, incluso muchas iglesias protestantes estaban persiguiendo a los que no estaban de acuerdo al formalismo que ellos entendían como bueno y válido ahora. Porque como eso fue lo que ellos aprendieron antes en la iglesia popular, ellos ahora traspasaron lo mismo. Como muchas veces, y por favor entiéndanme los que escuchan el audio y los que están en este estudio, como tristemente muchas veces pasa con nosotros, que cuando venimos del concepto católico mariano, encontramos, oye, aquí tenemos también una mujer, se llama Elena de White. Y en vez de entender de que no era ella la que estaba hablando, que ella misma dijo, yo no estoy hablando por mí, tenemos que entender que quien está hablando es el Espíritu Santo. Por eso le llamamos Espíritu de profecía. Pero no estamos celebrando a nadie, a ningún ser humano. No podemos, lo que conocimos en un sitio, tenemos que desintoxicarnos de ese sitio si Dios nos sacó de ahí. Tenemos que salir como salió Abraham. Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, no sabía a dónde iba. Lo que sí sabía era dónde no podía quedarse. Y muchas veces nosotros salimos, pero nos quedamos mentalmente en el sitio de donde salimos. Entonces no salimos nada. Si yo salí de la ciudad, pero sigo pensando como la gente de la ciudad, y sigo viviendo con la gente de la ciudad, y quiero tener las comodidades de la gente de la ciudad, yo estoy en la ciudad. Aunque viva arriba de una mata de coco. Si cuando yo dejé la iglesia que estaba hablando de manera equivocada, de que no tenía la verdad, y yo ahora viviendo en la verdad, o mejor dicho, viviendo ahora ya con los ojos abiertos, conociendo la verdad, si no vivo la verdad, ¿de qué me sirve la verdad? Simplemente porque ya estoy en el sitio donde la verdad se predica, donde la verdad se conoce. No vivo esa verdad. ¿De qué me vale tener ese talento? ¿En qué lo estoy poniendo a producir? Yo conocí la verdad, pero yo la enterré. Y aquí voy para mi iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo hago. ¿Y aquí? Lo hago. ¿Qué más? Ok, lo hago. Pero lo estoy haciendo con qué fuerzas. Y no solamente eso. Cuando está hecho solamente con las fuerzas mías, cuando antes de yo tener una decisión, no oro. Cuando antes de yo decidir por algo, no le pregunto al Señor, ¿lo hago o no lo hago? Y si lo he de hacer, ¿cómo lo hago? Y si no lo he de hacer, ¿cómo me desato de esta decisión que me están haciendo tomar? Y Dios te va a decir, porque aquel que a Él viene no le echa fuera. Necesitamos un terremoto que nos lo haga entender. Muchas veces los terremotos son pruebas. Y a pesar de tener las luces que tenemos, decimos, señores, ¿cómo es posible que yo tenga esta situación? ¿Cómo es posible que después de que, como pasó con la iglesia de Sardis, que conocimos la verdad, hubo una luz, ya podemos leer tu palabra, la tenemos, estamos conociendo ya que lo que nos estaban diciendo no era así? Estamos conociendo de que el justo vivirá por la fe, no por las obras. Estamos conociendo de que tu día es el sábado. Estamos conociendo de que el bautizo no es a los pequeños, sino a aquel que está consciente, que conoce y que es por inmersión. Estamos conociendo tantas verdades, pero las estamos enterrando. La oscuridad de los años de la iglesia de Tiatira están desapareciendo. La luz está aumentando de día en día. Pero yo quiero seguir viviendo la oscuridad. Yo quiero comer de las cebollas, los ajos, los pepinos y los melones de Egipto. Y no nos damos cuenta de que el estar en el desierto muchas veces es el terremoto, como el terremoto de Lisboa, que hizo que mucha gente despertara y se diera cuenta de que no estaba viviendo de manera correcta. Marcó el fin de una etapa y dio inicio a una etapa hermosa llamada la Iglesia de Filadelfia. Nos hemos de quedar nosotros viviendo como la iglesia de Sardis, a la que Jesús, desde que comenzó a hablar, le fue directo y le dijo, tú crees que estás vivo. Tú incluso te haces llamar cristiano. Te haces llamar adventista del séptimo día. Pero realmente lo eres. Estás permitiendo que mi Santo Espíritu te guíe a ser un verdadero cristiano. Estás permitiendo que mi espíritu te guíe a que tus actos sean dirigidos por mí, no por tus fuerzas. Porque cuando estamos solamente con nuestras fuerzas, el día que esas fuerzas no las tengamos, vamos a ceder. El día que algo, conociendo quizás Satanás, el botón que debe de oprimir, el botón que debe de tocar para que cedamos a la tentación, lo va a tocar. El botón para que nosotros caigamos en sus redes, lo va a tocar. Porque sabe que ese botón lo manejamos nosotros y no Dios. La única manera es de que nosotros nos demos cuenta y de que todo aquello que hemos aprendido, que hemos leído y escuchado de parte de Dios, lo pongamos en práctica en nuestra vida con la ayuda de Él. Porque si lo ponemos en práctica con nuestras propias fuerzas, como acabo de decir, como sabemos cada uno de los que estamos ahora mismo escuchando, comenzando por mí, sabemos que con nuestras propias fuerzas, las tendencias hacia cosas positivas las vamos a manejar bien. Pero cuando vengan las cosas que nuestra tendencia es débil, vamos a caer. Y la única manera de no caer es con Jesús. A pesar de que era un siglo de ilustración, era el siglo de las luces, era la época del Renacimiento, todo ese conocimiento, ya no somos analfabetos, ya leemos, ya tenemos libros, ya tenemos acceso a la verdad. El primer libro escrito, la Biblia, con la imprenta, la Biblia. Ya la conocemos, ya la podemos leer. Ya no nos están enredando. Pero comenzamos a pensar, oh no, ya sabemos mucho. Porque no solamente leo la Biblia, leo otros libros también. Y yo pienso, ya no solamente piensa aquel, ya pienso yo también. Y comienza entonces un racionalismo y una ciencia que nos aparta de Dios. Y comenzamos de nuevo a mezclar ídolos en nuestras vidas. Y comenzamos a razonar en base a los ídolos, que quizás no son Zeus, Atenea, Cibeles, etc. Y saben, el miércoles conocí una frase, creo que la repetí, la dije ayer y la voy a repetir hoy. Y si no la repetí ayer porque no recuerdo. Si no la dije ayer, la voy a repetir, la voy a decir hoy. Es que el miedo revela nuestra idolatría. El miedo revela el ídolo al cual yo creo que tiene más fuerza que Dios. ¿A qué le tenemos temor? ¿Qué cosas por temor? Quizás hasta cosas tan simples que nos den vergüenza para que no se burlen de nosotros. El ídolo es nuestro orgullo. No Zeus. El ídolo puedo ser yo mismo. Pues cuando yo tengo orgullo, yo soy yo. Me siento que me van a lastimar. Y no quiero que me lastimen. No quiero que crean que yo no sé, o que yo no soy, o que yo no tengo. Y así cada quien tiene su ídolo, tiene su orgullo. Puede ser la comida, puede ser la bebida, puede ser la ropa, puede ser el título, puede ser quién sabe. Pero necesitamos ese terremoto que nos remueva, que nos permite entrar en el pensamiento de Filadelfia, en el estado de Filadelfia. Ojalá podamos entender eso. Y no nos quedemos en la torre fortificada donde estaba la ciudad de Sardis. Oremos. Amante Padre, que nos mandas estos mensajes y nos haces entender que no por el hecho de conocer tu palabra, ya está, ya la hicimos. Tenemos que entender que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores contigo. Porque posiblemente podamos ser hacedores de mucho, con ciertas fuerzas que creemos tener o que sentimos tener. Pero necesitamos toda la fuerza que viene de estar contigo, para que tú en nosotros nos ayudes a poder vivir como tú esperas y no recibir de parte tuya las palabras que le dijiste a la iglesia de Sardis, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Que podamos recibir de parte tuya las palabras que dijiste acerca de Job. Que ves en nosotros una persona correcta, apartada del mal, agarrada firmemente de ti. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.